antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Francisca Valenzuela narrará un documental sobre Café Tacuba. La cantante nacional será quien relate el trabajo de National Geographic dedicado a la banda mexicana que revoluciona la música latinoamericana desde hace 30 años. Esta forma parte de la segunda temporada de BIOS, Vidas que marcaron la tuya. Y en 2 horas busca repasar la historia del grupo formado a fines de los 80. Con más de 200 horas de material inédito, testimonios de su círculo más íntimo y un acceso exclusivo a grabaciones pocas veces vistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.